Raúl, por cierto, que lo hemos comentado allí, pero menuda semana importante. A mí me ha recordado estos momentos a la época, hace 20 o 30 años, cuando empezó a pagarse por algunas obras de arte, por los cuadros de Van Gogh y de otros, empezó a pagarse 1, 2, 10 millones de dólares. Bueno, esta semana para el mundo del cómic en las subastas ha sido una cosa verdaderamente espectacular. Empezó con Superman, y yo pensaba que era una rata en la información, y resulta que no, que encima dos días después alguien decidió batir el récord. ¿Qué está pasando? Pues la verdad es que nos ha sorprendido a todos. El año pasado, además, en verano, ¿no?, en las jornadas de puertas, de la jornada de puertas abiertas que tuvimos, estuvimos en plena celebración de subasta. Por fin se ha conseguido un ejemplar de Superman y se ha puesto a la venta, $325,000, y nos pareció una barbaridad. De pronto apareció otro, que nos han enviado imágenes de cómo se abría con pinzas y con guantes, con lo cual estuvo muy complicado. ¿De qué época es el cómic que se ha vendido ese precio? Del 38. Del 38, lo que pasa es que, claro, tenemos que ver la calidad del papel, lo que ha supuesto, el que supongo que alguien lo habrá leído. Sin embargo, en una categoría de 10 está en un 8. Es como si, básicamente como si hubiéramos leído solo un par de veces. Como si no se hubiera tocado, ¿no? Y eso, digamos que para una subasta en el mundo del cómic, ¿da mayor valor al producto? Más o menos, cuando te hagas, no íbamos a hacer la parte contraria. Hay algunos ejemplares de esa época que están restaurados. Ha habido gente que se ha dedicado a prepararlos y restaurarlos, bueno, pues para conservarlos bien. Un restaurado viene costando unos $500-600. Uh-huh. Con lo cual la proporción lo podemos ver bien. Pero claro, se supone que lo que se vende a ese precio no ha podido ser restaurado, tiene que estar íntegro, ¿no? Que haya pasado por pocas manos, o que las manos por las que hayan pasado hayan incrementado el valor del producto. Exactamente, ¿no? Ha pasado por ellas, la han cuidado muy bien, ha estado protegido, ha estado en bolsa, y bueno, pues hay certificaciones que se envían. Igual que comentabas, en las obras de arte hay certificados de autenticidad, se ha comprobado que es de la época y demás. Pues bueno, aquí en el mundo del cómic sigues teniendo esa oportunidad de hacerlo. Incluso en las páginas originales, que también hemos comentado, esta tarde se hace igual, ¿no? Tú tienes una página original de un autor que te gusta, puedes certificar que esa página es de ese autor y te dan un certificado. Pues en este caso exactamente igual. Lo que pasa es que no ha sido uno, como comentabas, sino que han sido dos. Alguien, o sea, el primer coleccionista de Superman, que sí tuvo que ser por coleccionismo, aunque se rumorea que hay cierto museo por detrás, ya que comentabas ahí el tema de obras de arte. Sin embargo, bueno, pues justamente a los tres días, es que además nada tiempo ni una semana, a los tres días apareció la noticia de que, bueno, se ha pagado $1,075,000. Lo de los 75.000, por poner una cifra extra y por tirar por encima, un aficionado de Batman, para evitar que fuera Superman el más vendido, ¿no? Claro, porque parece casi ha sido como una batalla, ¿verdad? En cuanto a las subastas. Ha sido un pique completamente extraño. Sí, además, como Clint contra en una subasta, y después a los dos días se vende un cuadro de Van Gogh a $70,000 más, ¿no? Sí, es pues, el pico, ¿no? De mira, sí. El típico, ¿cuánto ofreces? 10.000, 10.001. Realmente suena un poquito a ese aspecto, porque además en otras subastas de otros TVOs que ha habido iguales o similares, la subasta ha sido pública, se ha celebrado durante 15, 20 días, en el caso de Superman fueron casi 3 meses. Sin embargo, en estas se puso a la venta y en menos de 2 minutos ya había desaparecido. ¿Y quién ha pagado eso? ¿Se sabe? No se sabe, de momento no se sabe, lo único que sí que está, el de Superman ya está recogido. Ya nos han, o sea, ya se ha entregado el dinero, se ha pagado, se ha hecho la transacción y está recogido. El de Batman todavía no se sabe absolutamente nada, ni quién ha sido, ni por qué. Se supone o se rumorea que en breve aparecerá, pero claro, más que nada, pues si has pagado un poquito más porque fuera Batman, es por poder presumir de ello, ¿no? Estaremos un poquito a la expectativa a ver si aparece, porque realmente va a dar que hablar, porque bueno, como empecemos en esta vorágine, nos vamos a volver todos un poco locos. Uh-huh. Sí, no, y que además pues no se sabe si realmente es que es un fan total de Batman o es que es un enemigo total de Superman y dice, bueno, pues para que no esté Superman como el cómic más valorado, pues yo pujo por este. Claro, pero esto que ha ocurrido, si uno también intenta verlo fríamente desde fuera, da la sensación de que incluso podría haber detrás, no sé, es una valoración que efectúo, detrás un intento por revalorizar este tipo de obras de coleccionista y que asistamos durante semana sí y semana también a ventas de estas características, a compras de estas características, que de repente su valor en el mercado ha subido muchísimo. Cualquier edición de cualquier obra clásica del mundo del cómic, una edición del 30, del 40, del 20, un ejemplar único, como es el caso de estas obras de Batman y de Superman, puede ser el comienzo, y que lo que se haya hecho ha sido precisamente incrementar el valor de obras que van a ser subastadas en el futuro. Pues ahí sí que me resulta un poco extraño. Estamos en pleno proceso, tanto las medios americanas están en pleno cambio. Marvel se está adaptando al entramado Disney y DC ha contraatacado montando una nueva división con el tema Warner. Tampoco es que haya una batalla feroz en películas. Recordemos que cuando apareció la película de los Cuatro Fantásticos ocurrió con esos tebeos. Sí que se los originales, páginas originales y los tebeos del 63 llegaron a costar 10 veces más de lo que habían costado antes de las películas, ¿no? Sin embargo, no hay nada que lo justifique. Ha sido una vorágine explosiva de, mira, ahora y porque sí. Los mentideros, ¿no?, que estas cosas siempre salen de ahí, es una manera también de coger todo el dinero que estaba por ahí escondido en la crisis y meterlo en obras de arte. Pero puede eso ser. Ha ocurrido muchas veces. Es una forma de añadir el mundo del cómic a las obras de arte que se subastan. Antes, sobre todo obras pictóricas y escultóricas, pero bueno, el cómic ya ha entrado desde esta misma semana, ha entrado a formar parte de ese grupo de elegidos, ¿no? De los elegidos, de los millonarios. También uh-huh. Recordemos que aquí uh-huh. en España vamos a tener, si todo va bien, un museo del cómic dentro de unos cuantos añitos. Se ha empezado a preparar el proyecto. Tenemos quizá el que más tebeos tiene a nivel mundial, el que mayor fondo tiene, es el Museo Smithsonian. Páginas originales, tebeos originales expuestos. Tiene un ala dedicada al mundo del cómic por completo. Pero problema, de que desde esta misma semana cuesta muchísimo más. Exactamente. Y tiene mucho más valor. Esa está la jugada. La gente va a ir, se va a acercar a curiosear, se va a acercar a esos facsímiles, a tenerlos un poquito más cerca, ¿no? Y bueno, pues los personajes van a tirar para adelante. Sin embargo, lo que es a nivel editorial o a nivel argumental, en el momento, tanto en España como en Estados Unidos, estamos en un impasse completamente extraño. No hay película de Superman y de Batman pendientes, ni tampoco de Spider-Man, que quizá es uno de los iconos con los que batallan, ¿no?, en esas obras. Sin embargo, bueno, pues de repente ha aparecido. Sí tiene razón en que, bueno, fíjate, vamos a empezar a ver números y sobre todo a ver arte. El tema de páginas que estaban perdidas, cuando hablamos de originales hablamos de los dibujos que los propios creadores hacen, que luego pasan a editorial y a partir de ahí se imprime, ¿no? Lo que se llama una página original, pues por cada página la vemos luego coloreada y entintada, pues cada una de esas puede llegar a valer hasta 2 millones de dólares, claro. Con lo cual ahí vamos a empezar a ver una especie de gran bullicio y gran movimiento de originales, ya no solo en salones, sino en salas de subasta propiamente dichas, ¿no? Con lo cual, aunque abra en telediario por lo espectacular, nos vamos a ir acostumbrando poco a poco. Y que en definitiva también beneficia al mundo del cómic. Sí, sí, cuanto más difusión y más tiempo tengan los medios, mejor, hasta que llegue el momento en el que nos llame la atención la cifra, pero no nos extrañe ver el mundo del cómic. Porque ahora vemos, bueno, se ha vendido un Van Gogh, 15 millones. Vale, pues se ha vendido por 15 millones, pero no te extraña verlo. Ahora llama más la atención, aparte por la cifra, alguien ha pagado por un tebeo de 22 páginas. Sí, se paga. Porque uh-huh. realmente la moda de los tebeos y el coleccionismo llega a esos niveles. Ahora hablamos contigo de más cosas, Raúl, de otro... Raúl, casi nos quedamos sin tiempo porque tenemos que hablar. La actualidad nos ha puesto el mundo del cómic con esos millones de euros que se están pagando. Pues nos ha modificado un poquito de quién íbamos a hablar y de quién vamos a hablar un poquito más la semana que viene. De Art Spiegelman, el autor de Maus, que bueno, merece todos nuestros honores y todo el tiempo del mundo que le dedicaremos la semana que viene. Pero dinos algo. Exactamente, pues bueno, vamos a empezar así con noticia potente para preparar la semana que viene, porque nos llega una pequeña nota que están preparando una exposición de Spiegelman de nuevo en el MoMA, 20 años después de que estuve allí por primera vez. Se la van a preparar, una nueva retrospectiva, pero bueno, la semana que viene vamos también a comentar cosas que no son muy conocidas del autor de Maus y de la obra en general. El autor de Maus, Art Spiegelman, insistimos, 20 años después de Maus, llega a la meca del arte moderno a nivel mundial. al MoMA. Bueno, aquí en este, los aficionados al mundo del cómic tenéis que estar, vamos, encantados con todo lo que está ocurriendo, ¿eh? Sí, realmente la difusión que se está empezando a dar en todos los lugares, la gente se está empezando a atrever a ir un poquito más allá, porque bueno, que exposición que se hace sobre el mundo del cómic, mínimo 15.000 personas van a verlo, con lo cual algo tiene. Y Maus, fantástico, ¿verdad? Lo recomendamos desde aquí, que se lo vayan leyendo algunos oyentes y que lo descubran para la semana que viene, que tú les explicas más cosas, ¿verdad? Exactamente, además tenemos un jueguecito bonito para Maus para la semana que viene, que se lo vayan preparando. Y el libro de Raúl, que también se lo vayan leyendo, ¿eh? Exacto, que ya está ahí. Las mil y una anécdotas del mundo del cómic en Medea Editorial. Se ha publicado esta misma semana y ya a partir de ahora mismo en toda España triunfando. Muchísimas gracias, Raúl, por tu trabajo, por tu paciencia, y hasta la semana que viene. Un abrazo. Un besito.